Quítate tú para ponerme yo. Veo que os tenían demasiado buena consideración. Fíjate tú que hoy por hoy pongo la mano en el fuego a que me quemo, sí señor. Quítate tú para ponerme yo, que la vida la dan mujeres y la muerte la da Dios. Quítate tú para ponerme yo, vivan las mujeres de la revolución. Harto ya de tanto embrismo, chuvinismo, chuminismo. Los hombres hacen todo mal y ellas van a hacerlo. Quítate tú para ponerme yo, me cago en todas las santas y en la madre que las parió. Quítate tú para ponerme yo, todos los hombres son iguales y las mujeres más y mejor. Lo que antes era por cojones, ahora será por ovarios. Bienvenida a la revolución, tal vez no notes el cambio. Y se anula por decreto la ley de la gravedad. Ya no más tetas caídas, ya llegó la libertad. Quítate tú para ponerme yo, las tetas abren camino en este mundo opresor. Que el heteropatriarcado tiene los días contados. Se pueden dar por el culo, me podéis comer todo el nabo. Quítate tú para ponerme yo, los hombres hacen la guerra y las mujeres el amor. Quítate tú para ponerme yo, todo lo que estaba mal ahora estará aún peor. Quítate tú para ponerme yo, ahora ya va a ser machista hasta el sexo sin condón. Quítate tú para ponerme yo, cambiar imbéciles por imbécilas no será la solución. Diremos ya, en vez de yo, en vez de contigo será contiga. Esa es la revolución que les sale de la figa. Tanto pensar en su coño, con el coño van pensando. Ya ha llegado la igualdad, somos todos igual de tontos. Los supuestos apóstoles de la igualdad aún se tiran de los pelos. ¿Cómo puede ser verdad que hayan muchísimos más ingenieros? Tozuda es la realidad. Por mucho que la ignoremos, ¿por qué se habrían de esforzar si pueden no mover ni un dedo? Esa es la puta verdad. Tal vez tampoco le gustemos. La carrera de estudiar, con chuletas no va a haber. Y así nos va como nos va. Se ven tales mentes brillantes y los tíos va a follar con la pancarta por delante. Con un tampón en el culo, por aquello de la igualdad. No se te olvide, hazte cargo. Deberías menstruar. Se olvidan de lo que ganan, mientras se quejan de lo que pierden. No lo cuentan para nada, total. Eso ha sido así siempre. Son otro tipo de cosas las que hemos de cambiar. Y es que de donde no hay, no se puede sacar nada. Prohibirán la monogamia, muchos y muy largos cortejos. Y aún no han conseguido ver las orejas al conejo. Y aquellos buenos esfuerzos tampoco sabiamente invertidos miran para un puticlub que dan mucho más partido. Es que al final la verdad es que putas hay y siempre ha habido. Yo pregunto, ¿hay alguien más? Hoy pongo la mano en el fuego a que me quemo, sí señor. Quítate tú para ponerme yo, que la vida la dan mujeres y la muerte la da Dios. Quítate tú para ponerme yo, viva la mujer.